Aquí en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arco Iris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki, Kilatanakas, Kamisaraki, Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en el aire, disculpándonos que la semana pasada no estuvimos en el aire, pues estuvimos grabados. Pero ahora no, de ahora los vamos como avión a chorro hasta febrero nomás, pues de ahí vamos a hacer un aro, vamos a hacer una escala en algún país que nos reciba. Ah. Y vamos a descansar unos días. Y luego vamos a volver con Tuti en marzo porque tenemos hartas cosas que hacer y harto que publicar y harto que ayudar a los músicos chilenos en la tarea nuestra. Vamos a saludar a quien nos hace posible estar en el aire a esta hora, porque es nuestro gran amigo Gilata, el Seba Herrera. ¿Cómo estáis, Seba? Bien, bien, Vicente. Muchas gracias. Y también disculpando por la semana pasada, me disculpo yo porque no pude llegar, la verdad. Tuve un imprevisto y fue por eso que no pudimos hacer el programa. Sí. Pero ya, claro, ya está pasado, así que vamos a regalar un hartos programas de ahora en adelante. Así que tranquilo nomás nuestra afición, sí, que estamos con ustedes y ustedes están con nosotros. Queremos hoy día hacer un paréntesis en nuestro quehacer musical y programático. Y hablar un poco de la historia. Nosotros estamos hace mucho tiempo que venimos con esto de poder reivindicar al músico chileno, que creemos que es muy importante, son pocos los espacios, las radios no confieren con el 20%, la música chilena se está perdiendo y sobre todo nuestra música de raíz. Sin duda hoy día es un día muy especial, se recuerdan los que ya hace 22 años atrás, en un día como hoy, perdiera la vida en forma muy abrupta nuestro gran amigo Eduardo Gatito Alquinta, el Gatito Alquinta de los Jaivas. Se nos iba así como la tarde. Y hoy día ha sido mucho de recordar ese momento, porque ustedes saben que las redes también nos sirve para alivianar la mente y recordar a un artista que de alguna u otra manera fue un creador, una pieza fundamental en la agrupación Los Jaivas, en la creación me refiero yo, porque son excelentes músicos, siguen siéndolo, pero a ellos les tocó vivir una vida bien calvarienta con respecto a sus integrantes. Sin duda Chile se puso de luto hace 22 años para este pequeño paréntesis de haber partido el Gatito Alquinta. Esta tarde le queremos recordar con tres temitas que hemos tratado de elegir de alguna otra manera para reivindicar su voz y su recuerdo. Un amante de su tierra, un amante de la música andina, un amante de la guitarra eléctrica, sin duda un músico completo. Vamos a escuchar de Los Jaivas con la voz de nuestro Gato Alquinta, Sube a nacer conmigo, hermano, y la poesía de don Neftalí Reyes Basualto, don Pablo Neruda, y la música de esta gran agrupación, Los Jaivas, que he dicho, o sea, de paso están en Olmué. Ponerlos en mi pecho y en mi mano, como un río Ahí teníamos al gatito, al Quinta, junto a los Jaivas, en este, en un concierto que, bueno, tenía esa fuerza que la gente chilena le responde. Bueno, siempre le respondía a los Jaivas, ¿cierto? En todas partes. Bueno, son una agrupación que tiene una gran historia en nuestro folclore, en nuestras pautas musicales también del Guerrero del Arcoíris. Sin duda hay una canción que en los años que uno ha estado escuchando a esta gran agrupación, los Jaivas, el gato lo explicaba que fue a hacer el Todo Junto y por ahí no hallaba qué poner en el que antes se grababa en disco de vinilo, en, ¿cómo se le llamaban? Revoluciones, que era el 45, 33 parece que era la otra. Entonces se grabó este tema, me imagino que para esos sellos de aquel tiempo sería el sello Philip o quizás también por RCA Victor, podría haber sido, no sé. Pero se grabó esta canción que de alguna u otra manera ha sido un ícono para todos los padres, incluyéndome quien les habla, porque yo siento que cuando uno tiene un hijo se siente completo como hombre, pero cuando se tiene una hija como que es mucho más el cariño, porque es como más apego de la hija con los padres, ¿cierto? Bueno, ojalá que siga haciéndolo, porque hoy por hoy hay tanta irresponsabilidad con respecto a la sexualidad que hay muchos niños prácticamente abandonados por los padres. Pero esta canción tiene que ver con aquellos que no abandonan a los hijos, que están ahí y que de alguna u otra manera quizás interpretan la guitarra y quizás muchas veces han interpretado esta canción para dar un homenaje a su hija, que siendo chiquitita la toma como una metáfora. Vamos a escuchar al gatito al Quinta cantando Mira, niñita. Thank you. Bien, bien, ahí está el gatito al quinta con, acompañándonos con este tremendo tema, Mira Niñita. Oye, vamos a finalizar este pequeño homenaje con este gran artista chileno, reconocido prácticamente mundialmente por su voz, por su guitarra eléctrica, por su creación y por ser parte y fundador de una de las agrupaciones más importantes de Chile como son los Jaivas. Pero sin duda ellos jamás han salido de esta amalgama folclórica de raíces musicales y creación propia chilena. Así que esta tarde también ellos mismos como grupo Los Jaivas le rinden un homenaje a la gran Violeta Parra con esta cueca Violeta Ausente y la genialidad de estos jóvenes músicos de aquel tiempo en el piano con Eduardo Parra, Claudio Parra, Gabriel Parra en las percusiones y Mario Muti en el bajo, en la voz, la guitarra, Gatito al Quinta, la agrupación original. Vamos a escucharlos a ellos esta tarde y nos despedimos de este gran homenaje o pequeño homenaje, como le quieran llamar a usted, pero es un artista chileno y siempre hay que recordarlo y siempre valorizar el trabajo que hacen nuestros artistas. Así que esta tarde ha sido un pequeño homenaje para el gran Gato al Quinta. Vamos a escuchar la cueca de la Violeta Ausente. Bien, pues ahí está nuestro pequeño homenaje a este gran hermano como el Gatito Alquinta, ¿cierto? Donde quiera la estrella, donde sea, en lo astral, como él le llamaba mucho la atención, lo astral, que esté en una estrella y iluminando a nuestro Chile querido, sobre todo a nuestros músicos chilenos. Oye, vamos a tratar de vincularnos con lo que comienza en este verano, estamos muy contentos por eso. En un ratito más vamos a estar conversando con Marcos Pérez, que es uno de los encargados de la feria indigenista, ya que lleva un montón de años, nos va a contar más o menos, yo no me acuerdo, pero que esta vez vuelve a un lugar de origen como fue la plaza de Santo Dumont, algo así. Santo Dumont, claro, Cerro Blanco, abajo, en la explanada va a quedar este año como fue alguna vez la feria indigenista, que muestra arte, o sea, artesanía, arte culinario, bibliografía, fotografía y por supuesto música, así que son muchos los grupos que se van a presentar ahí en esta muestra, en donde, bueno, viene siendo como ya folclórica, ya de hacer esta feria indigenista, también darle gracias al José Segovia Patara, que ha podido mantener muchas cosas en el tiempo, que eso es muy difícil, se los digo yo, acá los guerreros que ya cumplimos 30 y tantos años, entonces cuesta poder hacer esto, chiquillos, no es fácil, así que mucho Nehuen y mucha fuerza para ellos, y ojalá que la gente también apoye esta causa y tenga todos los días de feria llenito con hartas agrupaciones. Una de ellas es la que vamos a dejar ahora, que es nuestros amigos de Urimarca, también van a estar en la feria, ya están confirmados, me parece que el 31 les toca, y no nos han mandado la programación, pero como vamos a estar con Marcos Pérez, ahí nos va a decir programación y todo, cómo va a ser, la entrada y todo eso, para que el mundo andino, el mundo que nos sigue, acá en Santiago sobre todo, pueda ir a estar un ratito en verano, y más cercano a las agrupaciones musicales. Esta tarde nos van a entregar una melodía muy hermosa, preciosa, Urimarca, y aprovechamos a mandar un saludo a Edwin, que está de cumpleaños hoy día, así que saludos para Edwin del Urimarca, que está cumpliendo un añito más, para él y para toda la agrupación. Urimarca y esta despedida de Azuay. Bueno, ahí estaba Urimarca con este despedida de Azuay. Oye, aquí tenemos un llamado, aquí estoy mirándole a mi compadre, después no sé en qué momento estará, este está más adelante o más atrás, pero nos está llamando de Nueva Zelanda mi gran amigo el Nicodemo, oriundo de Puente Alto, patiperro por excelencia, que se fue para allá para no volver más. Pero aquí está su Puente Alto y aquí está la radio Puente Alto para que lo podamos escuchar. ¿Cómo estáis, Nicodemo? No sale, no sale. Espérate un poquito, no está saliendo el audio. Aló, aló. Aló. No, no. A ver. Guarda ahora. A ver. Ahí sí. Dale, dale. Dale tú. Dale la ganancia más. Igual. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Se escucha bajito. ¡Qué fome! Pero se escucha, se escucha. ¿Cómo estás, Nicodemo? Bueno, quería... Muy bien, amigo Vicente. Un gran abrazo, un gran saludo y felicitarte por tu gran programa Mantiendo la Música Andina. Esa música que tanto nos encanta, bueno, como puentealtino, como chileno. Y un gran saludo a todos los oyentes, pues, en este momento que te están escuchando. Y yo creo que... Son años, años, años que lleváis con tu programa. Yo creo que ya es como natural que la gente espere el día miércoles para poder escucharte los temas tuyos. Y considero que es muy importante en estos tiempos mantener esta cultura, lo que tú quieres mostrar, y con tus ganas y con tu deseo que esto no acabe. Y te felicito, puta, un montón, Vicente, te felicito un montón. Por tu Oye. Gran entrega, por tu empeño, tu conocimiento en el arte. Así que me siento muy halagado de poder llamarte ahora y expresar mis sentimientos. Así que yo creo que esto debe continuar y debería haber más difusión, más programas, más gente que se atreva a presentar nuestra música cultural, folclórica, nacional, ¿me entiendes? Y porque eso en el último tiempo se ha perdido un poquito, porque somos nosotros, la gente ya un poco mayor, que mantenemos nuestro estilo. Estilo, yo creo que... Es para nosotros una sorpresa grande poder recibir tu llamado, Nicodemo, de tan lejos, desde Nueva Zelanda, desde tu trabajo, de tu hogar, no sé dónde estás en estos momentos. Mira, ahora estoy en mi horario de colación, me voy a restar unos minutos, porque igual tenía hartas ganas de hablar contigo, de dar las gracias a tu programa. Mira, para que veas un poquito el sol. Oh, qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso está por esos lados de... Bueno, eso viene siendo... Sí, pues, aquí donde... Eso es... Aquí donde yo trabajo, ¿viste? Parte de la pega que hago yo. Y igual con la nostalgia de Puente Alto, como siempre, pues. Nunca me he olvidado de Puente Alto y nunca me voy a olvidar. Estoy en contacto con mis amigos. Oriundo de la Villa Empar. No, Canaempu. Ah, Canaempu. La Villa Canaempu. Bueno, están todos juntos. Es la misma... Claro, es lo mismo, pero... Se criaron, ¿sabes?, todos juntos. Hay que hacer un pequeño recuerdo ahí, mandar saludos a la gente que ha sido... Oye, en ese lugar han habido personajes muy grandes, aparte del suyo, compadre, pero ahí tiene usted a su hermano, que es el baterista de Transporte Urbano. También está don Osvaldo Andrade, ministro del Trabajo y diputado de la República. Está Juanito Orden, un gran revolucionario, no, que le debemos la libertad. O sea, sí, Juanito Orden es amigo de la infancia, pelucioneamos, fuimos a punto de irnos a probarlo al lado italiano, porque Juanito era arquero y yo era 11. Pero nos faltó ese tío que nos agarrara de un bracito, weón. Y que nos llevaron con Juanito cualquier historia, puta, cualquier historia. Cualquier personaje. Así, bueno, el personaje más importante, creo, de ahí es Gino Galgani. Ginito. El de la Cosa Nostra. No, es Ese es otra cosa, ese, ay, ay, ay, ese me hace reír hasta por si acá, que puta, qué buen tipo, weón. Hace poco estuve hablando con él, hace poquito, y creo ahora debería ir yendo un camino a, ¿cómo se llama? Me dijo a la playa que iba. Puta, la memoria, ¿viste, weón? ¿Viste la memoria? Así Quintero. La ay, ay, ay, ay. Es que se afirmen los quinteranos. Creo que... Claro. Así que se iba a juntar con el Ariel, con el muchacho de la, Santa de la Feria. Banda esta, ¿cómo se llama? Santa Feria. Ya, Santa Feria. Ellos. Iban a estar todos allá en Quintero y el Gino iba a ir con el Ginito, así que ahí estuvimos hablando un ratito con el Gino y creo que ya debe ir viajando. Así que, puta, Vicente, en serio me agrada esta comunicación y te voy a confesarte algo. No estoy escuchando el partido del Colo por llamarte a ti, weón. Pero es amistoso, pues no te hagáis problemas, si es amistoso. Pero si no, no importa, pero tú sabes que el fútbol es pasión, pues, ya, es pasión. Ya. Pero que, gracias bueno, por darte el tiempo. Y bueno, Nicodemo, siempre estamos comunicándolo. Y bueno, esperar que pronto esté aquí en tu comuna querida que te vio crecer, nacer. Te vio reír, bueno, te vio este llorar. Año. Así que, ¿te acuerdas que nos vimos este año? Pues, allá en el sí, Amador. Pero fue muy corto, porque quería haber estado más tiempo. Así que para otra vuelta, no, a ver si los vamos para la cordillera. Más tiempo. Eso, me gustó. Oye, ¿cómo viene la fiesta allá arriba? Este fin de semana. Este es el primero, con la Sonora Carrete. En Baños Morales, la comunidad de Baños Morales va a celebrar este verano con la Sonora Carrete, que son los chiquillos que tocan en la plaza de Puente Alto, que en la plaza tocan folclore, pero por los fines de semana tocan música más cumbianchera. Bailable. Entonces, ya, bueno. Y el primero va a la banda Show, no sé cuántito se llama, no sé, pero son también ya. Puente Altino, son jóvenes. Oye, y... me parece... Así que... Vicente, me parece pero excelente tu iniciativa de hacer este tipo de programa, de encuentro, de música en la cordillera, weón, pero yo digo que es algo pero fantástico, perro. Vamos a tratar de mandarte uno en vivo de allá, pues, hermano, para que se acuerde del cajón y cuando esté por acá para que los pueda visitar. Hermanito, quiero darte las gracias por el llamado y felicitarte y estemos siempre en contacto y que Dios te bendiga ya, mucho, ¿ya? A ti y a toda tu familia. Ya, mi perrito, aquí desde Oakland, un gran y fuerte abrazo a mis Puente Altino y Puente Altina y que sigan disfrutando de tu programa y tu linda música. Un abrazo, amigo Vicente. Cuídate chao, mucho. Compañero, que estés bien. Bien. Chao, chao. Vale, gracias. Ya. Qué buena sorpresa, nos llamaba Nicodemo desde Nueva Zelanda, mira qué bonito, ¿eh? La amistad recorre y nos sirve para poder estar en contacto. Vamos a ir a la música, luego vamos a estar en contacto directo con la gente de la organización de esta feria indigenista que nos va a invitar nuestro amigo Marcos Pérez. Vamos a escuchar a Punahue, ¿ya? En un tema que se llama Europa Maturana Bernal. No sé qué quisieron poner estos chiquillos, pero ellos son de Antofagasta. Gandres Maestros, Punahue. Bien, ahí estaban los Punahue, Europa. Oye, bueno, tenemos estamos en contacto directo con Marcos Pérez, que nos va a hablar un poquito de lo que va a ser esta feria indigenista. Aló. No me escucha. Ahí está. Aló. Dile que se está escuchando súper bien. Marcos se está escuchando súper bien, así que tú no me escuchas, no sé por qué no me escuchas. ¿Aló? Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya, muy bien, pues Marco, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí en mi barrio, en mi pueblo, en Quilpué City. Súper bien. Ya, qué bueno, ¿cómo está la gente linda de Quilpué? Aquí, harto calor hoy día, pero todo súper bien. Oye, Marquito. ¿Y ustedes, cómo está la radio? Bueno, aquí haciendo el programa también con la misma calor. pero sí, con el calor humano que nos ha acompañado durante tantos años y la gente también ahí esperándolo cada miércoles para que podamos tener esta ventanita con la música andina. Marco, cuéntanos un poquito de feria, ¿cómo va a ser este año? Mira, este año vamos a hacer la feria, bueno, ya esta es la versión número 28, hace 28 años ya que se hace la feria indígena. Y este año la tomó un poco la organización, lo que es la CONACAR, que es un movimiento andino nuevo que estamos formando con Patara, con alta gente del mundo andino. Sí, incluyendo la coordinadora nacional. Incluyéndonos a nosotros. Incluyéndonos a nosotros como programa, también formamos parte de eso. Sí, pues, de la CONACAR. Entonces, en la organización estamos ya hace varias semanas organizando esta 28 versión, ¿cierto? Y donde vamos a partir el día jueves 30, a partir de las 16 horas hasta las 22, porque se va a hacer ahí en el Jardín Infantil Atkinson, el que queda ahí en la calle Santos Dumont con Montserrat, a la salida del metro Cerro Blanco. Desde ahí camina la gente que venga de todos lados a compartir la música, la artesanía y todo lo que se va a hacer en este año. Qué bueno. Oye, ¿y nos podía hablar o adelantar algo acerca de la parrilla programática que tienen? Mira, dentro de la parrilla, no me recuerdo de todos los nombres en este momento, pero sé que, por ejemplo, va a estar el día jueves Tobalaba Marca, Lica Nantay de La Serena, vienen los Yacos de Copiapó, viene un grupo de Osorno, están Ilpacamani de Santiago, Rayún de Santiago, nosotros de Quilpué, La Quita del Sol. Sí. El grupo Causay de La Serena también, entonces es una parrilla súper súper amplia en cuanto a música, a vida. Qué bueno, ¿eh? Y buenos grupos. Sí, mira, hemos tenido de todos los que nombraste, hay varios que estamos también en contacto con ellos, sobre todo con los chicos de Osorno. Sí. Así que. Sí, pues. Mauco, me parece que es el grupo. Sí, Mauco, de Osorno, sí. Bueno, lo bueno que se va, estamos ampliando el espectro, digamos, porque generalmente los años anteriores se hacía casi con gente de acá de Santiago, ¿no? Pero ahora, como la CONACAR está a nivel nacional, estamos invitando a casi todos los grupos que son parte de la CONACAR. Qué bueno, hermano. Pucha, qué bueno que escucharlos que estamos haciendo un movimiento y que están haciendo y que yo creo que va a ser muy fuerte porque ya se ve fuerte. Así que felices, nosotros aquí somos la motivación especial para que toda la gente del mundo andino y los que también visitan vayan a esta muestra feria costumbrista andina que ya lleva tantos años, como lo explicaba Marco, 28 años. Años. A encontrarnos entre nosotros primero que nada, vernos las caras. Bueno. Muchos de nosotros no nos hemos visto hasta de antes de la pandemia. Así sí, bueno, que va a ser algo muy hermoso. Esa es la idea, de poder juntarnos, aunar la fuerza, los sentimientos y todo lo que nos lleva para en este amor por la música andina, ¿cierto? Por supuesto. Por supuesto, y también darle las gracias a usted como organización, Marco. Se cortó. Chuta. Ya vamos a establecer comunicaciones porque está. Vamos a establecer comunicaciones con. ¿Te escucho? Sí. Es que se nos había ido la onda sonora. Marco, bueno, dígame. Te explicaba que nosotros estamos difundiendo durante todo este tiempo lo que es la muestra, así que ojalá cuando puedas nos mandas la parrilla para nosotros en el siguiente programa poder difundir también. Sí, pues mira, la parrilla la tenemos lista, solamente tenemos que ordenar los horarios de la agrupación, entonces yo creo que entre el día y mañana va a salir un flyer con todo lo que es la parrilla de los 4 días. Ya. Que van a haber tres grupos por día. El día sábado se nos sumó un cuarto grupo, así que el día sábado hay 4 agrupaciones y todos los demás días van a haber 3 grupos musicales. Qué bueno, y esto, repitamos la hora de partida, ¿a qué hora es? Mira, todos los días parte a las 16 horas, a las 4 de la tarde con los artesanos para que la gente vaya a ver su artesanía y sus cosas, y a las 18 horas, 6 de la tarde, comienza la música en vivo. Y el primer día, el día jueves, vamos a hacer una ceremonia de apertura con patara y una ceremonia andina para poder que nos vaya bien con las buenas energías. Exacto. Y termina tempranito también, porque como estamos en el jardín infantil, el horario es más restringido, no como antiguamente que arriba en el cerro podíamos estar hasta más tarde. Claro. Oye, entonces, ¿y el valor de la entrada? El valor de la entrada, tenemos preventa, una preventa de 6.000 pesos para todos los días. Tenemos el día del evento, si tú llegas, vale 7.000 pesos. Y tenemos una oferta, un pack, por los 4 días, de 20.000 pesos. El que quiere ir todos los días. Qué buena. Y por 7.000 pesos, ver este grupo bueno. Sí, también, por supuesto. ¿No? Y apoyar esto que es muy importante, que nosotros lo hemos venido haciendo durante tantos años. Es importante poder apoyar esta causa porque es uno de los baluartes que queda dentro de la música andina metropolitana, esta gran feria costumbrista andina. Así que te agradecemos, Marquito, el haber parado tu vehículo para poder comunicarte con nosotros y que la gente también esté al tanto de esta gran feria indigenista número 28 en el tiempo. Así que te dejo los micrófonos para que sigas invitando a la gente, pues, Marco, y muchas felicidades a ti y a toda la comparsa de la Quita del Sol. Ahí vamos a estar haciendo música original del pueblo del altiplano, así que vamos a dejar invitado entonces a nuestra gente, a la comunidad andina de Santiago, alrededor, y los que anden paseando, para que vayan y disfruten 4 días de la feria indígena andina, ¿cierto? Porque antiguamente era auspiciado un poco por CONACYM y ahora está auspiciado la organización por la CONACAR, que es la Coordinadora Nacional de Andinos en Resistencia. Entonces invitamos al público que escucha de la radio que se sumen a esta autogestión que hacemos de mantener la música tradicional, la música andina, la música de comunitaria, para que vayan y compartan en familia, con amigos, en un ambiente sano, familiar. Así que todos invitados para que sigan compartiendo y haciendo grande la música andina. Oye, Marco, antes que te vayas del aire, preguntarte y ese encuentro de LACAS, ¿será este año o ya no será? Es que lo que pasa es que el encuentro de LACAS, digamos, el único espacio, digamos, propicio para hacer el encuentro LACA aquí en Santiago era el Cerro Blanco, en la parte de arriba, pero como tenemos, y por eso estamos en la CONACAR, porque vamos a luchar por recuperar los espacios y abrir más espacio para la cultura. Por Esa supuesto. Es la idea del CONACAR también. Puente Alto tiene un cerro y se podría hacer perfectamente en ese cerro también. Bueno, conversemos y veamos alternativas. Igual mucha gente me pregunta por el encuentro de Lata y sería ideal poder hacer volver a retomar eso, porque también es una... Hicimos 13 años nosotros en el encuentro de la quita ahí en Santiago, en el Cerro Blanco. Sí, yo tuve la oportunidad de ir una vez con la quita San Lorenzo. Sí, pues entonces la idea es poder recuperar esos espacios y hacer la música que nos gusta, la música comunitaria, no el reggaetón ni otras músicas que le hacen mal a la juventud. Pues. Exacto. Con historia, con cultura, palabras groseras, grotescas. Martito, muchas gracias, hermano, por llamarnos. Ya pues. Y deseando todo el éxito, todo el Nehuen, toda la jayaya para todos los hermanos que organizan esta feria indigenista y que se replete todos los días, y trataremos de estar al menos un día allá con los guerreros del arcoíris. Ya pues, ya lo esperamos con los brazos abiertos junto a Patara, que es el gestor, digamos, de esta cuestión, que hace muchos años él ha luchado. Sí. Y así que ahí lo esperamos. Sí, bueno, nosotros estuvimos con Patara hace una semana atrás acá en el programa y apoyando todo esta con ¿cómo se llama la sigla? CONACAR. Para poderla aprender bien, CONACAR, ¿qué significa? Sí, CONACAR, Coordinadora Nacional de Andinos en Resistencia. Exacto, eso lo tenemos que aprender mucho porque vamos a tener que resistir, porque es importante que la cultura tenga su espacio. La democracia está al debe con nuestra cultura. Se han ido en puro salto y peo, como se dice vulgarmente. Así que hay que apoyar y recuperar los espacios. Así que cuenta con nosotros, Marquito, y te devolvemos las gracias. Y mucha jayaya para ti, ¿eh? Vale, compadre, gracias. Jayaya a ustedes también. Que tengan un buen éxito ahí con su radio. Gracias. Bien, pues ahí estaba Marcos Pérez, que está, es uno de los organizadores junto con Patara, que hace una labor muy grande en el mundo andino y que ha podido mantener esto que ya pertenece prácticamente al mundo andino, ¿ya? Y ahora con mayor razón, imagínense ustedes que ahora ya desde otras partes de Chile van a poder venir a tocar. Y bonito porque vienen gente del sur, imagínense. Porque uno dice, vienen del norte, estamos acostumbrados a que vengan del norte con la música andina. Pero poder tener grupos andinos desde el sur, ya como que cambia. Hay un grupo que no sé si estará, parece que no lo nombraron en la parrilla, pero sí ha estado, no una vez, muchas veces. Se llaman Puyay, ellos son. Y nos van a entregar Aún Me Amas, un Amplayer Nacional, así está escrito, Amplayer Nacional. Amplayer Nacional. Puyay y esta gran interpretación, Aún Me Amas. Esta es la primera canción que compusimos, que hicimos con Puyay y que nos arriesgamos a grabar ya como buscando algo propio, historias propias. Esta canción se llama Aún Me Amas. Tener razón. corazón. Pero esto de nosotros se le escapó el amor. Quiero que me mires y me digas si me amas. Es que esta pasión que llevo dentro se me escapa. La balanza del amor hay que igualar. No dejemos que la ausencia gane esa batalla. Es que este sistema dividió nuestro amor. Por culpa de mis sueños, llorando sola en casa. Era de mi amor. Olvidamos las caricias cuando hacemos el amor. ¡Eso, puño! Sistema dividió nuestro amor. Por culpa de mis sueños, llorando sola en casa. Espera de mi amor, te dejó. Solo nos queda del tiempo esperar lo que vendrá. Tu recuerdo lo que fuimos, no te dejaré escapar. Quiero que me mires y me digas si te amas. Quiero que me mires y me digas si me amas. Quiero que me mires y me digas si me amas. Quiero que me mires y me digas si me amas. ¡Uy, ay! Desde los estudios de Radio Nacional del Perú, Puyay de Chile, queremos agradecer las llamadas de Tacna. Les envían también saludos. Bien, ahí teníamos nuestros amigos de Puyay en gira artística, ahí en el Perú. Bueno. Son grupos que no, de alguna u otra manera son embajadores en distintos lugares donde tienen la suerte de poder viajar. Ya no todos los grupos lo tienen. Bueno, pero a ellos les tocó más, ¿no? ¿Cierto? Bueno, cada miércoles el espacio se abre para nuestra música, pero también se abre para los regalos. Y hoy día queremos regalar. Queremos regalar, las subimos porque no las tengo acá, así las se me quedaron en la casa. Pero como las vamos a regalar hoy día, las vamos a entregar el próximo miércoles. Se trata de mis grandes amigos artesanos cordilleras, que nos han entregado dos obsequios muy hermosos hechos por sus propias manos. Uno de ellos es unos aritos que marcan la paz, hecho por el Manuel, artesano en alpaca y alambre también y cobre. Y bueno, Munique, que también hace macramé, pero esta vez nos regaló una pulsera con la chacana, la Cruz de Mayo. Así que las vamos a regalar a todos los que nos llamen ahora al programa, al teléfono 959-144-840. 959-144-840. ¿Ya? ¿Lo anotaron? Nos llaman y nosotros les vamos a hacer el obsequio de esta pulsera donde tienen marcada la chacana, la Cruz de Mayo, y estos aritos hechos en alpaca muy hermosos que muestran para una dama que quiera usar los oídos la paz. Esa paz que hoy día cobra un sentido muy grande, porque hoy día en el Líbano se ha parado la guerra. Durante 15 meses o 17 meses hubo un conflicto donde murió muchos niños, muchos ancianos, muchos animalitos. Bueno, hoy día se ha firmado el tratado de paz y ojalá dure por muchos. Así que cobra mucho sentido estos aritos. Así que llámenos a este número que acabo de darle, se lo voy a repetir, ¿eh? 959-144-840, ¿ya? Llaman al Seba, lo anota y, bueno, mejor se lo damos al primero que llame. Al primero que llame se lo vamos a dar, y no le vamos a dar nada uno, le vamos a dar los dos para que luzca la pulsera y los aros. Así que, señorita, que esto están escuchando a esta hora de la noche tarde, llámenos, por favor. 959-144-840. Mientras tanto, vamos a la música con una gran agrupación. Ellos son Il Pacamani, que se van a presentar en San Miguel, me parece, ¿eh? San Miguel, porque por ahí hacía un recuento por ahí el David, que había vivido por ahí todo eso, ¿no? Pero ellos van a estar por esos lados. Il Pacamani, que también ha hecho giras por ahí, por Colombia, y nos trajo más encima una agrupación a nosotros aquí. Hay harto recuerdo de los guerreros del arco iris con esta gran agrupación. Esta noche tarde, Il Pacamani, Siete Mundos. Bien, ahí estaban nuestros amigos de Ilpacamani, Siete Mundos. Bonito tema, ¿eh? Bonito tema de los chiquillos. Bueno, los chiquillos también le han estado saliendo sus tocaditas por ahí. Ojalá esto se masificara de verdad y se creara un mundo realmente andino donde hubiera una muestra gigante. Bueno, la feria debería potenciarse mucho más para eso. Pero llegar a ese escenario debería ser como con harto esfuerzo, que los grupos se esforzaran para poder estar en estas listas, ¿cierto? Bueno, el personaje que vamos a dejar a continuación en la música es un verdadero personaje, de verdad. Creador, investigador, maestro en el fondo, nuestro. Bueno, me refiero a don Osvaldo Torres. Perdón, pues me adelanté a lo hecho. Ya viene ese. Lo estoy adelantando porque antes viene otro amigo. Ellos son de Antofagasta. Ya, disculpen, amigo. Me salté la pauta. Ellos son de Antofagasta. Un grupo que ha participado en el Festival Dolmue, festival que nos debemos cuidar como hueso santo. Se transmitirá muy pronto a través de Televisión Nacional. Y es uno de los festivales que de alguna u otra manera nos interpreta como chilenos, de verdad. Yo creo que hasta a los artistas les gusta estar ahí porque, aparte que el Patagual le entrega esa cercanía con el público. Así que ellos participaron y me parece que ganaron con este tema, que lleva por nombre Mágico Encuentro. Ellos son Ancali de Antofagasta, este grupo que compone Alejandro Guardia, Carlos Volados, Alejandro López, Mario Olave, Dirk Vicencio, Juan Francisco Pizarro y Matías Briseño forman Ancali de Antofagasta y este Mágico Encuentro. Estrellado de color. Bien, ahí estaban los amigos de Ancali y esta canción tan hermosa que nos describe cómo es los lugares tan hermosos del desierto de Atacama, ¿cierto? Por supuesto, San Pedro y todo eso, tierra de turismo. Oye, hablando de turismo y hablando de todo lo que pasa en este verano, el verano nos trae también su alto y bajo, ¿eh? Oye, han pasado muchos accidentes en la ruta de Puente Alto a San José de Maipo. Muchos accidentes de esta última semana, con pérdidas humanas, con madre, hijos, con... Bueno, por ahí también un gallo curado le pegó a un ciclista en la cabeza. Oye, pero es terrible el cuento, ¿eh? Qué terrible lo que está pasando en nuestra patria, pero hay una cosa que yo me gustaría tirarla. En realidad no creo que vaya alguien a agarrarla y la vaya a hacer realidad, porque debe costar muchos millones. Pero en soñar no cuesta nada, ¿por cierto? Ustedes se recordarán de lo que fue el tren militar que corría de aquí al volcán, obvio, ¿cierto? Bueno, esa trocha quedó libre, ¿po? Esa trocha debiera de aprovecharse y hacer una ciclovía. Un amigo mío me decía siempre, John me decía, podrían hacer una ciclovía y poner en el camino puntos de hidratación o gente que venda cosas que tengan que ver con la vida saludable. Y sería muy bueno y se evitaría un montón de accidentes con respecto a los ciclistas, porque ellos no tienen tampoco dónde estrenar, entonces ocupan las calles. Son unas calles muy angostas donde mucha de la gente sube a almorzar al cajón del Maipo, pero baja con los tragos de más. Y tragos de más y conducción nunca están bien puestos. O sea, siempre hay una desgracia. O se comete una desgracia o se recibe una desgracia. Así que es de esperar que la gente del cajón... No sabemos si nos están escuchando hasta ahora. Bueno, sabemos si nuestra amiga Claudita Maturana se enganchó con el programa esta tarde con la Radio Cajón. Pero para todos los cajoninos, bueno, también yo creo que sería bueno que salieran a las calles, porque también están quedando como chaleco mono. De repente llegan mucha gente, deja mucha basura. Ya con eso traemos el antivirus que viene por las ratas. Entonces no se miden y con estas calores que existen se propaga aún mayor. Y tenemos muerte al puro cohete por irresponsabilidad de seres humanos que no tienen conciencia con nuestra madre tierra. Así que yo también los invito a los cajoninos a manifestarse. Hasta como programa los ponemos adelante de ustedes, pues chiquillos. Porque yo paso mucho tiempo en el cajón y me doy cuenta de la irresponsabilidad que tienen muchos. No todos, muchos, dije. También les quiero hacer una invitación, ya que estamos hablando del cajón. El sábado 18, en el lugar que se llama Villa Baños Morales, se presentará la Sonora Puentealtina, llamada Sonora Carrete. Se van a presentar allá estos chiquillos puentealtinos que le hacen a la cumbia. Y el día 1 de febrero se repite el plato con otra gran agrupación de acá de Puente Alto, Cumbianchera, Show Cumbia, creo que se llama, no sé, en realidad me estoy carrileando con el nombre, pero ya se los voy a tener y se los voy a entregar, ¿ya? Pero son puentealtinos y van a subir a la cordillera también. Estos son unos eventos que están haciendo mis amigos los arrieros de allá del cajón, especialmente de Villa Baños Morales, para poder que la gente entre, porque un pueblo que... como que ha perdido conexión, porque muchas veces ha pasado que el puente se lo ha llevado al río. Así que el que pueda visitar este 18 a partir de las 19 horas, ya allá en Villa Baños Morales, Sonora Carrete. Bueno, vamos ahora, yo había anunciado delante a este maestro, creador de la agrupación Iyapu, también fundador, junto con los hermanos Márquez, Osvaldo Torres, con una canción hermosa que nos habla un poco de la idiosincrasia del ser humano, ¿eh? Bueno, vamos a escucharla

le ordenó vigilar que su voluntad se cumpliera eternamente. Bien, ahí estaba Osvaldo Torres con estas metáforas tan al hueso que nos calan de manera muy andina, pero de mucha verdad. Y ahí lo compartíamos con el Seba en conversación fuera de micrófono del significado que tenía en aquel tiempo el pongo era como el de la servidumbre de aquel tiempo, de antaño a la colonia en el Perú, ya quizás ya después post colonia española, como un poco más emancipada de la colonia. Será por aquel tiempo que existía la esclavitud y el negro llegó, y ustedes lo saben, y también si no lo saben ahora lo sabrán, que hay un lugar de Arica que tiene negros hace mucho, mucho tiempo, que es el Valle de Azapa. Vamos a hacer, a ver si podemos hacer un nexo con la gente que está en estos momentos en la plaza de Puente Alto, Plaza Manuel Rodríguez, donde la ilustre municipalidad de Puente Alto, a través del señor alcalde don Matías Toledo y todo el consejo, y además de la gente de cultura del Departamento de Cultura de la ilustre Municipalidad de Puente Alto, han traído hasta Puente Alto la cantata de Santa María, y ahí los van a informar un poco la María Angélica, que está por allá en esos lares. ¿Cómo estáis, María Angélica? Buenas noches. Buenas noches, estoy acá directo desde la plaza de Puente Alto con más de 2.000 personas asistentes de esta gran obra. Que es la cantata Santa María, una orquesta sinfónica de la Universidad de Chile, y con una especie de radioteatro donde va contando cada paso y cada historia de esta cantata, y que les quiero leer un poco del verso que está puesto en toda la plaza de Puente, que dice: Santa María, memoria herida. En la pampa seca el sol ardía sobre cuerpos que buscaban justicia, trabajadores, sueños, manos vacías con sed de pan, de palabra, de vida. Y Quique fue testigo del clamor de voces que el viento no pudo callar. Ni balas, ni muros, ni el opresor lograron borrar la verdad del lugar. Y ahora les voy a dejar un poco de lo que se está tratando la obra para que puedan escuchar. Bueno, se escucha no muy bien, a pesar de estar tan cerca. Claro, sí, no es la mejor. ¿No se escucha muy bien? No se escucha muy bien, pero... Pero bueno, transmitirles, ha sido un encuentro muy bonito, está lleno de puentealtinos y puentealtinas de todas las edades, abrazándose en este evento que es realmente precioso, donde vemos a Manuel Rodríguez vestido de morado y de azul, así que está precioso. Bien, pues. Y bueno, recordar que esta es una actividad del calendario también de Cultura Puente Alto, de Santiago Amil, donde finaliza este sábado con la Negra Esther al costado de la Municipalidad de Puente Alto. Gracias, María Angélica, por tu contacto desde la plaza de nuestra comuna de acá, Cordillerana. Ya, hasta luego, que estén bien. Nosotros nos vamos a quedar con parte un poco más para que ustedes puedan escuchar un extracto de lo que ha sido esta tremenda obra musical hecha por Quilapayún, pero una obra de la realidad viva, para todo el pueblo de Iquique y sus alrededores, Alto Hospicio y todos sus lugares, este gran homenaje. Con Kila Payún, Vamos Mujer. Ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará. Ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará. Confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán. Te gustarán, confía, como que hay Dios. Allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender. Bueno, ahí están los Kila Payún, ya que están, se está presentando acá en Puente Alto con la Orquesta Sinfónica, más algunos intérpretes de Kila Payún. Esta tremenda obra musical, sin duda tremenda obra. Y bueno, también por Puente Alto, ojalá fuera en todo Chile, pero Teatro a Mil está llegando a varias partes. Y eso le está ayudando mucho a la cultura, a renacer y a crear conciencia también en los colegios, chiquillos, profesores, todos que están de vacaciones y que nos escuchan, que en la sala de clases no hay puros científicos, también hay artistas y también pueden ser grandes artistas. Démosle la oportunidad a la cultura, que es lo que ha estado al debe durante este tiempo de democracia o de vuelta a la democracia. Conversamos con el Seba fuera de micrófono de la importancia que tiene la música andina para nuestro pueblo de Chile a través de sus letras, a través de sus letras se conoció en el mundo las cosas horrorosas que pasaban en Chile. Fueron los mismos Iyapu que al cantar, al decir lo que acontecía en las poblaciones con los hermanos Labra y esa canción que es ícono de la música popular chilena como el Largo Tour, era porque en Chile estaban pasando cosas muy terribles y que el mundo no lo sabía. Entonces la música andina, la música del charango, las quenas, las zampoñas, sí lo dijeron. Y hoy día están al debe con ellos. Fueron ellos los que muchas veces estuvieron en las campañas políticas de cada uno de estos políticos que hoy día están sentados en el Senado y que tienen memoria a corto plazo y se olvidan que la democracia la recuperaron el pueblo en las calles con, entre medio de balas, entre medio de mítines, entre medio de cosas que eran terribles, terribles, terribles. O sea, hoy día estamos viviendo delincuencia, que es muy diferente a lo que vivimos aquel tiempo. Entonces, la memoria no puede ser tan frágil, menos con el músico, menos con aquel que entregó parte de su vida, como lo hiciera Víctor Jara con una guitarra, no con una ametralladora, sino que con una guitarra y un micrófono, pudo contar la vida y las terribles, terrible vida que vivía Chile en aquel tiempo. O sea, cuando explica Víctor en Perú, en uno de sus recitales, donde Luchín, un niño de un campamento, un niño de obrero, es un niño de nosotros, pues si en Chile lo que más hay pobreza, ¿dónde hay tanta riqueza? Serán siete familias los más ricos, ¿no? De más. Así que, chiquillos, conciencia con la música andina. Colocarla en el lugar que se merece. Sí, bicho. Claro, dentro de esa misma conversación, volviendo un poquito más atrás, estos grupos que reivindicaron todas las cosas que sucedieron horrorosas durante la dictadura militar, nacieron en la cuna de la nueva canción chilena, que fue la gran poeta Violeta Parra, Víctor Jara, hombres como Patricio Mans y muchos otros tantos, que teniendo lo que tenían, por decirlo así, la guitarra y la voz, hicieron grandes canciones que hasta el día de hoy son verdaderas odas a la vida. Y todo lo que vino después fue lo que ellos quisieron acallar esa voz. Pero como la voluntad del pueblo es incallable y es persistente y es porfiada, vuelve a salir, vuelve a nacer nuevos músicos. Y esta memoria no se olvida y hasta el día de hoy es un gran recuerdo. Músicos como Quilapayún, es un honor tenerlos acá en Puente Alto. Yo, por despistado, porque en verdad he estado muy concentrado en mi trabajo, no me había enterado que estaban aquí. Me hubiese encantado poder estar también. Pero es lindo que estén pasando estas dos cosas, que ellos estén tocando allá en una gran obra y nosotros estemos aquí haciendo el programa y ese nexo. Así que, no, es bonito. Muy bien. Bueno, y sigue todo este nexo, porque nos decía la María Angélica que este fin de semana también estará la Negra Esther, que yo tuve la oportunidad de poderla ver hace unos años atrás acá en la Plaza O'Higgins, donde se presentó por primera vez. Ya, un ícono del teatro chileno que vuelve a Puente Alto y hoy día masivamente a un costado de la municipalidad donde se ponen los circos. Ahí se va a presentar la Negra Esther, ya. Bueno, así que para que vayan a pedir entradita a ustedes, chiquillos, a la Casa de la Cultura, ya que están entregando entradas para esta gran obra de teatro a mil, como es la Negra Esther. Vamos a la música con otra gran agrupación, también merecido, ha tenido algún premio, pero merecería mucho más que eso, un verdadero reconocimiento, porque han sido ellos los que de alguna u otra manera trajeron la música andina junto a Marcamaro, junto a Guamari, Arak Pacha, y esta canción tan hermosa que nos dice Volver. Thank you. estaban nuestros amigos Aracpacha, Volver. Y le ha ido muy bien también a los chiquillos de Aracpacha. Un saludo muy generoso para ellos. Oye, también recordar, salió, me estaba acordando de algo, ¿sí? ¿Por qué lo relacioné? Porque el Pato Arroyo trabaja con este gran luthier llamado Yelcon Montero, ¿cierto? ¿Quién no conoce al Yelcon Montero? Yo creo que muchos lo ubican de nombre y muchos lo conocemos, pero sin duda son sus instrumentos los que hablan por él. Así que un gran homenaje porque cumple harto años como luthier. Así que un sentido homenaje aquí al Yelcon Montero de allá de Quinta Normal, que con sus manos fabulosas puede crear instrumentos tan hermosos que los tocan los Inti, los Iyapu. Bueno, oye, hablando de músicos, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Lo más importante del programa Guerrero del Arcoíris son nuestros músicos. Y hoy día hay un personaje muy querido por los Guerrero del Arcoíris y yo creo que por muchos también, por su estilo, su forma de ser. Me refiero a don Pedrito Sepúlveda de Hacha Inti. Estamos en comunicación con él, a ver si nos responde. Veamos cómo están las comunas. Aló, aló. Aló. Vicente. Hola, Pedrito. Mira, Pedrito, antes que. ¿Cómo estás, amigo mío? Antes que tú hables, yo en mi calidad de tenor, barítono en do mayor y re menor, tengo que hacer este pequeño homenaje. ¿Eh? Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Pedrito, que los cumplas feliz. Bien, compadre. Muchísimas gracias, Vicente, te pasaste. Muchas gracias, amigo mío. Bueno, muchas gracias por tu saludo. Usted y se tu lo cantar. Merece por muchas razones. Usted se lo merece primero por la primera razón que se lo merece, ¿sabe, Pedrito? Es por ser un hijo tan bueno con sus padres. Que eso tiene como el cielo ganado usted, ya lo tiene ahí ganadito. ¿Ah? No, sí, no, pero me corresponde devolver la mano de todo lo que hacen los papás por uno cuando estamos chicos, así que ahora que uno está más grande y ellos están más viejitos, hay que devolver la mano, amigo mío. Así que, oye, no, es solamente. Es muy lindo, yo te sigo de hace rato y veo en ti un hombre, un verdadero andino. Un hombre que no miente, un hombre que es de familia, un hombre que es trabajador. O sea, reúne todo lo muchas gracias por tus palabras. Lo bueno de ser andino. Así que, y además estás en un grupo que de grandes músicos y grandes personas. Así que, pero hoy día no queremos hablar mucho, sí, de Hacha, queremos hablar de Pedrito, que cumple. ¿Cuántos años, Pedrito? Mira, ya son 51 años que llevo pisando esta tierra. Mira, esta maravillosa tierra. Oye, ¿y tu nacimiento fue ahí 50. Donde vives, en ese lugar o en otro lugar? No, yo nací en San Miguel, en el Hospital Barros Luco. En esos años mis papás vivían, mira, sí, una historia re bonita, pero mi papá, es un poquito corta, mi papá vivían en un campamento cerca del Zanjón de la Guada en esos años. Ya. Tenían ahí su casita de madera y todo, hasta que de repente, como en el año 77, cuando yo tenía 3 años, les regalaron la Embajada de España, es un regalo a ese campamento, hicieron una villa acá en San Bernardo. Así que a los 3 años me vine a vivir a San Bernardo y aquí donde estoy, qué acompañando bueno. A mis papás. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y eso ya hace 48 años atrás. ¿Y cómo fue la llegada tuya a los Hacha Inti, Pedrito? Mira, nosotros con los chiquillos, con Cacho, con José Hernández y con Jimmy, Jaime Albert. Bueno, con Jaime nos fuimos compañeros de curso en la básica. Así que aprendimos a tocar guitarra juntos, aprendimos a tocar charango, zampoña, todos juntos. Y como en el año 96, más o menos, no, 95, conocí a José Hernández. Así que ahí nos conocimos los tres, tocamos en distintas partes cada uno hasta que nos juntamos y en un momento llegó la idea del José, del Cacho, de formar un grupo. ya habíamos tocado antes con Jaime, con Cacho, y en el 97 ya estábamos sin grupo, y el Cacho se le ocurrió, hagamos un grupo, Jimmy, me ubicaron a mí y otros chicos, formemos los Hachas, nos llamamos los Hachas en esos años. Y de ahí partimos con Hacha Inte hasta, pucha, yo creo que el 2003, que yo me retiré del año 97 al 2003 más o menos, por cosas personales. Bueno, cuando uno está casado cuesta un poco más poder ir a ensayo, poder ir a tocar. Así que ahí en esos años nos conocimos con los chiquillos. Después ellos siguieron, bueno, hicieron una pausa después los chiquillos, se fueron al Guamari, pues volvieron y con nuevos integrantes, así que yo no pude volver. Así que ahí comenzamos, pues. Yo estuve harto años desaparecido. Bonita historia. Pero volví hace 7 años atrás. Muy bonita historia como músico y como persona aún mejor. Porque, y ahora en estos momentos, ¿dónde te encuentras? Mira, estoy aquí en mi casa. Estamos aquí en familia, con mis hijos, familia, con mis nietos. ¿Te están escuchando? ¿Está tu familia escuchando el programa para abrir la conversación? Mira, justo yo iba a poner el programa en este momento, pero se están como yendo varios. Chuta, los espanté. Sí, no, es que están, suponte, están mis nietos que están chiquititos todavía y ya también se van a ir, así que están, bueno, ahí como en las últimas. Les mandamos un gran saludo a toda tu familia. Muchísimas gracias, Vicente. Y de verdad, amigo mío, muchas gracias por tu consideración y también por tu amistad y por los años de tiempo que te conozco también. Así que gracias por esa consideración, amigo mío. Mira, Pedrito, nosotros lo estamos haciendo a través de las redes, siempre saludando a todos nuestros músicos, los chiquillos. Por lo general, ellos suben el nombre de quien está de cumpleaños y nosotros inmediatamente vamos y les saludamos, porque para nosotros, sí, los Guerreros del Arcoíris, los músicos cobran una importancia muy muy grande. Su música, su creación, su interpretación tiene como primer modelo de trabajo en los Guerreros del Arcoíris, así que estamos muy felices. Claro. Y te llamamos, Perito, porque tú eres como el alma de los Hachas Inte, o sea, ahí eres como el hilo conductor de esa gran agrupación y te lo mereces. Te mereces que te rindamos este pequeño homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por tus palabras y gracias al programa. Igual que también yo lo escucho mientras trabajo, escucho siempre. Sí, mientras trabajo, yo me gusta trabajar de noche, así que eso tarda a trabajar. Y mientras estoy trabajando, yo soy orfebre, así que me siento en mi banco a soldar o a hacer algún anillo, algún par de aros y estoy escuchándote. Muy bien, pues. Y si no, bien, escucho después la repetición de los programas que tú dejas ahí. Sí, pues. Perito. Así que te lo agradezco mucho. Te dejo, hermano, los micrófonos para que te despidas de la gente que nos sigue, que es mucha y que te conoce en muchas partes de Chile también a través de Hacha Inte. Te dejo los micrófonos para que te puedas despedir en este día tan especial, pues. Ya, pues mira, agradecer ante todo tu llamado, tu hermosa amistad, Vicente, al programa Guerrero Arcoíris, que para nosotros como agrupación Hacha Inte es re importante, porque ustedes mantienen viva la música que hacemos muchos grupos de Santiago, que a veces cuesta que la gente visibilice un poco estos grupos, pero ustedes nos hacen presente y la gente al menos nos reconoce por eso. Así que despedirme de toda la gente que está escuchando, que tengan una linda término de tarde y unas buenas noches. Y eso, agradecido de tu llamado y de tu saludo, Vicente. Bien, de verdad, Pedrito, hermano, te lo agradezco de corazón. Gracias, bueno, te lo mereces, pues. Y sigue comiendo esos porotos granados de la, ¿cómo se llama tu mamita? Aurorita. De la Aurorita, sí. Vos, puta. Sí, vos, solo fueron los primeros, los del otro día. Oye, claro, de solo verlos diga dar hambre, ¿eh? Así que un saludo para la Aurorita. Ya, los vamos a despedir con... De Vicente, muchas gracias. Los vamos a despedir con esta canción de Hacha Inte. El Perito está enamorado de la Aurorita. Enamorado de ti, le dice. Sí, no más. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Hacha Inti, además con Pedrito Sepúlveda ahí, que nos llamaba en este día tan especial para él como es su cumpleaños. Y también nuestro amigo Edwin de Urimarca también, ¿ah? Bueno, cuando los chiquillos estén de cumpleaños, avísenos para darle esta sorpresa. Nosotros los chiquillos se lo merecen, los cabros de distintos grupos, ¿ya? Oye, algo se supo ahí por las redes de que... Puta, Marquito Acevedo. Bueno, Pelícano más conocido, ¿cierto? Por ahí tenía un familiar enfermo, parece que era su señora esposa. Bueno, aquí le mandamos toda la fuerza a Marquito de los Guerreros del Arcoíris, de Araxaya, nuestro gran amigo. Bueno, vamos a seguir con esta música, con esta gran agrupación que nos acompañará este año. Nosotros orgullosos de tenerlo acá en los Guerreros del Arcoíris. Mandamos un saludo al Marino y a todos los chiquillos de Marca Maru esta noche. Inútilmente. Marca Maru nos acompañaba con Inútilmente, qué tremendo Taquirari, ¿cierto? Con esta gran agrupación. Bien, pues chiquillos, el tiempo se nos va como la tarde. Y vamos a ir a buscar a unos amigos de... Claro, a unos amigos de Iquique, le tenemos mucho cariño. Así que les mandamos un saludo a los hermanos Torrico, a los caritos, al Benji, que están preparando material y están ya ensayando para ojalá pronto algún día tenerlos por aquí de nuevo, de vuelta a la agrupación Guamari de Quique esta noche, con una melodía muy hermosa que tiene que ver con lo que se nos viene por delante, como que pasa en las comunidades andinas. La Cruz de Mayo, con la agrupación Guamari. Pues ahí están nuestros amigos de Guamari, Cruz de Mayo. Oye, datito, vos, datito, ya, los datitos que siempre no, pues, no están de más, pero que son nuestros amigos, pequeños emprendedores, ya, trabajadores, y que además dan trabajo, y eso tiene doble mérito. Ya, para mi gran amigo Sacrim López, ya, distribuidora de huevos Don Gastón, si quieren huevitos, que son muy ricos en la mañana. Yo ayer, por ejemplo, me comí unos huevitos con tomate. a la once, qué rico, con ajito ahí, ah. Época de verano, tú, con las calores que hacen, uno lo deja enfriar y así como un, es como un sándwich frío, pero rico, ¿ah? Ya el huevito siempre, nunca está de más y nunca está de menos. Así que si tú quieres tener tus huevitos en tu casa, tienes que llamar al 569-864-824-92. 569-864-82492. Sacrim López, huevos Don Gastón, no se olviden, ¿eh? Oye, y si tienen bajón, porque capaz que tengan bajón, por cierto, vamos a buscar otra picadita por ahí de otro amigo, a ver si la encontramos ya. Claro, nuestro amigo el Feña, el Feñita, que tiene la pica que se llama el Antojo, el Antojo, ya completito, churrasco, as, salchipapa, papas fritas, chorrillanas, bueno, todo lo que cuanto hay, de viernes, sábados y domingo, ya. Así que están todos invitados al Antojo, Lot Balcón, 496 Puente Alto, Lot Bacon, ahí, 496 en Puente Alto, la picada de todos los andinos, ahí van todos los andinos a los bajones. Ya pues, creo que se lo está terminando el programa, creo que ya nos estamos yendo, y bueno, la gente que quiera concursar con los aritos y la pulsera, que nos deje su... A ver, ahí los va a decir el Seba, ¿cómo lo tiene que hacer? Que escriban, pueden escribir al Instagram, Programa Guerreros del Arcoiris, o al Facebook, directamente. Ya. ¿Ya? Y la próxima semana tiramos el premio. Claro. Ya. Sí, listo. Porque... entonces quedamos ahí, ustedes saben cómo comunicarse, y el próximo miércoles nosotros aquí estamos tirando este premio para alguien que se lo haya ganado, ¿ya? Y para toda la gente linda que nos acompaña todos los miércoles, queremos darle las gracias por darse el tiempo, y nosotros también agradecerle a la Pachamama por permitirnos venir con el Seba, el Seba de la Florida, yo de aquí a pocas cuadras, y hacer este programa que, mira, se escucha en tantas partes del mundo, como Nueva Zelanda, como fue el caso de hoy día. Estamos muy felices con el Seba de haber hecho tantos amigos durante este año 2024. Queremos coronar eso en este año 2025. Ojalá poder tener este sueño que tenemos con el Seba, de poder tener la personalidad jurídica como programa para poder tener mayor... solidez económica para poder mantener la producción del programa y poder hacer algunas tocatitas con algunos grupos como los Hacha Inti y otros tantos amigos nuestros, que yo sé que si le pidiéramos que vengan, vienen encantados a participar con nosotros. Así que queremos que este año sea un año de gracia, ¿ya? Y para eso vamos a pedirle a Tata Inti que nos dé la fuerza, a Padre Dios, a Genechen, a Jehová, a Dios, que nos dé el poder para seguir estando con usted todos los miércoles y referirnos a esto tan hermoso que es la música, y un homenaje pero tan grande a los músicos chilenos y de América Andina, me refiero al Perú, Bolivia y Ecuador. Dejo los micrófonos para que el Cevita se pueda despedir ahí de toda la gente que nos escuchó esta noche tarde. Sí, agradecer a toda la gente que nos escucha y nos sigue, al amigo Moisés, ¿cierto? Que siempre llama, y toda la buena onda para toda la gente que nos escucha cada semana. A cada persona que llamó también, muchas gracias esta noche. Y sin duda vamos a estar, pues vamos a seguir, este año continúa. Estamos como empezando el atardecer en este ciclo, para poder saludar un nuevo año en junio. Esperar. Así que seguimos. Esperar que Pachamama pueda producir eso y hacer un Machacmara con todos nuestros auditores y poder pedirle a la Pacha. Darle las gracias a la Pacha por la vida que nos da y por todo lo que nos entrega. Entendamos todos los chilenos que vivimos en un país libre y en paz, a pesar de muchas cosas que pasan, vivimos en paz, chiquillos. Y también dar gracias a Dios que hoy día se paró la guerra y ojalá también se pare en Rusia y se pare en todas partes, que el mundo en guerra no le hace bien y muere mucha gente inocente, ¿cierto? Así que es el monstruo grande que pisa fuerte. Así que nos vamos a despedir, pues. Hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, que estemos con toda la fuerza del sol para entregarles toda la música andina. Los vamos a despedir con la Carola y los Amauta y una canción muy hermosa con esta voz de esta amiga tan hermosa que hoy día conforman la agrupación Nehuen. Le mandamos un saludo porque se van a presentar. Nos dimos los datos, así que quedamos al debe con las Nehuen, pero se van a presentar por ahí. Bueno, las chiquillas se manejan harto con las redes, así que apoyar toda la música chilena, sobre todo la música andina. Nos despedimos hasta el próximo miércoles con la Carola y los Amauta. Y esta ñañuca está llorando, pero no está llorando de alegría porque nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Para todo el mundo andino, para todo aquel que nos escucha, toda la fuerza del sol, todas las bendiciones de Dios para ti y a tu familia. ¡Jayaya, jayaya, jayaya!